Es momento, como cada martes, de quedarnos con nuestro espacio de política dentro de esa ronda de intervenciones. Ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno a Andalucía por sí. En concreto, durante la próxima media hora vamos a quedarnos con diferentes cuestiones, temas que cada formación política, ya sabe, elige. Y en ese sentido hoy, con la participación de su portavoz municipal, José Antonio Bautista, y su secretario de Organización y Estrategia Municipal, Francisco Gil. Ambos, bienvenidos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes temas por delante de lo que en definitiva es la actualidad municipal. Y en ese sentido, pues una cuestión que trasciende a nuestro municipio, porque quería hacer referencia sobre lo que va a ser la candidatura de Andalucía por sí integrado en Andaluces Levantados de cara al 19J, ¿no? Bueno, en principio, la verdad es que nosotros no teníamos mucho interés en hablar sobre este tema, ¿no? Pero como en la última intervención que tuve yo aquí, pues nos preguntaron expresamente sobre cuáles eran las siglas con las que se iba a concurrir a las próximas elecciones, pues lógicamente tenemos que volver a insistir en esto, ¿no? Y lo único que cabe decir a este respecto es ahondar un poco más y hablar de otro pasito más que se ha dado en estos últimos momentos. Y bueno, pues comentar nuevamente que la coalición Andaluces Levantados sigue hacia adelante, que nosotros vamos a estar incluidos dentro de esa coalición, que el próximo 19 de junio va a estar la papeleta andalucista, la única papeleta andalucista que va a consistir en el partido, en la coalición Andaluces Levantados. Y a día de hoy, pues ya tenemos que decir que tenemos candidatos, porque de hecho el otro día se ratificó por parte de los órganos de dirección de Andaluces Levantados que el candidato a la Junta de Andalucía pues iba a ser nuestro compañero Modesto González. Por lo tanto, pues estamos de enhorabuena, porque nuestro actual coordinador, secretario general, pues va a ser el que dé ese pasito adelante. La verdad es que es una persona con una trayectoria que ya supongo que en estos días vendrá y nos la explicará largo y tendido, pero entre otras cosas pues es el alcalde actual de Coria del Río, y la verdad es que para nosotros es un orgullo el que una persona como él esté como candidato a la Junta de Andalucía. Y por supuesto que vamos a en esta legislatura conseguir el objetivo que nos venimos marcando desde hace bastante tiempo, ¿no? Y es que consigamos tener un parlamentario. Y después, por otro lado, en la provincia de Cádiz pues también tenemos actualmente candidato, que va a ser nuestro compañero Fran de San Fernando, Fran Romero, que de hecho también estuvo en estas ondas hablando sobre el proyecto de Andaluces Levantados, y estuvo hablando pues algunas cuestiones sobre la actualidad del partido, y que también tendremos ocasión de escucharlo durante las próximas semanas, porque como decíamos anteriormente, el próximo 19 van a ser las elecciones, el 19 de junio, y por lo tanto, pues lógicamente en este periodo frenético que se nos viene por delante van a estar los dos a tope, y lo que nos interesa realmente a nosotros, que es tanto el candidato a la Junta de Andalucía como la persona que va a ir de número uno por Cádiz, pues lógicamente tendrán que estar también con nosotros en el pueblo, y tendrán que estar haciendo campaña al igual que el resto de los partidos políticos. Y nada, pues esas son las últimas novedades que tenemos al respecto. Andaluces Levantados, somos andalucistas, vamos a seguir y vamos a luchar por conseguir la mejora de nuestro pueblo a través de este partido, y bueno, pues esperemos que se consigan todos y cada uno de los objetivos que nos hemos marcado. Nosotros, como ya hemos dicho anteriormente, tenemos muchísima ilusión en este proyecto que se empezó hace unos meses, y lógicamente pues con esta decisión se culmina uno de los pasos más importantes, y ahora es cuando viene la tarea de verdad, la tarea de fondo, el empezar ya con el sprint final y el empezar a explicar nuestro proyecto y todas y cada una de las propuestas que tenemos para mejorar nuestra tierra y para mejorar Andalucía, ¿no? Pues eso dentro de lo que es el marco andaluz. Nos quedamos dentro del ámbito municipal, y en ese sentido queréis comenzar por hacer referencia a los temas que quedaron en el tintero una vez que no se llegó a desarrollar por completo la última sesión plenaria por los motivos que conocemos. Así que había una serie de asuntos que querías abordar, ¿no? Yo por empezar y por hacer una pequeña introducción, pues lógicamente nosotros en el último pleno teníamos un montón de preguntas y un montón de cuestiones sobre los asuntos que estamos trabajando en estos últimos meses, ¿no? Porque nosotros volvemos otra vez a lo mismo que hemos defendido durante todos estos años, ¿no? Estábamos en un momento de pandemia, estábamos en una época bastante complicada para los ubriqueños en general y había que centrarse en salir de la pandemia. Una vez que la pandemia está más o menos controlada, según las administraciones y según el ayuntamiento también, porque ya el ayuntamiento está volviendo a la normalidad, entre comillas, que era lo que todos queríamos, pues empezamos con los temas. Los temas que se quedaron aparcados, pues nosotros hemos empezado a retomarlos y hemos empezado a hablar de temas de aparcamiento, hemos empezado a hablar de propuestas que por parte de Andalucía por sí teníamos ahí encima de la mesa, que dejamos un poco aparcadas, y nunca mejor dicho la palabra, porque había otras prioridades. Y en este último pleno pues pasó exactamente lo mismo. Nosotros teníamos planteado el seguir ahondando y el seguir preguntando sobre cuestiones que eran de actualidad y que para nosotros son realmente importantes, y que ahora mi compañero Fran pues va a desarrollar largo y tendido. Pero bueno, desafortunadamente tuvimos una semana bastante complicada con el tema del accidente en la subida, con el tema también de un chaval que desapareció en la sierra, y que bueno, pues nos parecía que por parte del ayuntamiento pues también teníamos que mostrar nuestras condolencias a las familias y mostrar nuestro respeto, y decidimos pues que no íbamos a hacer ni el equipo de gobierno iba a hacer la habitual información que hace, ni nosotros tampoco íbamos a hacer el ruegos y preguntas, y por lo tanto pues se quedaron ahí estancadas. Eso no quiere decir que no las vayamos a retomar, sino que en los próximos plenos, y en concreto en este pleno del mes de mayo, pues vamos a seguir retomando todos estos temas y vamos a seguir preguntando sobre ello. Y sobre todo hay una cuestión, ¿no? Y es que nosotros ya, para preparar todo esto, pues hemos ido pidiendo acceso a todas y cada una de esas cuestiones que a nosotros nos interesan, ¿no? Y mi compañero Fran, por ejemplo, pues nos va a hablar ahora largo y tendido sobre una que es de las más actuales que tenemos en nuestro pueblo, que es el tema de los aparcamientos en Ubrique y de la compra de la unidad de actuación número 6 que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Buenos días. Yo, después de esta introducción que me ha hecho mi compañero José Antonio, y una vez que ya todos los ubriqueños y las ubriqueñas están al día de que andaluces levantados en nuestra opción para estas elecciones de junio de Andalucía, pues os vamos a ir contando un poco en lo que estamos trabajando y no hemos dejado de trabajar en estos meses, ¿no? Y no es más que empezar a ver los expedientes administrativos en el ayuntamiento, porque estamos solicitando acceso a los mismos. Porque ya que venimos aquí y algunos nos dicen por la calle, es que estáis criticando las cosas y demás, pero sinceramente nos estamos intentando preocupar de darle una explicación a muchas de las cosas que nos acabamos encontrando y nos acabamos enterando aquí en Radio Ubrique, ¿no? Entonces, por eso estamos también un poco viniendo a Radio Ubrique a contar lo que hacemos en este momento de trabajo que hacemos como oposición, ¿no? Entonces, José Antonio Bautista pidió acceso por registro de entrada al ayuntamiento a los expedientes de las obras que se están haciendo en la barriada Mirasierra y al expediente completo de la unidad de actuación 6. Y estoy utilizando la palabra completo porque es un poco lo que nos ha generado un poco de polémica, incluso con algunos funcionarios del ayuntamiento, que hemos empezado a tener ya reuniones con ellos para aclararle un poco qué es lo que nosotros pedimos cuando estamos haciendo oposición, ¿no? Porque si por registro de entrada intenta hacer lo más claro posible y dice que quiere el expediente completo, lo que no nos podemos encontrar después de 15 o 20 días de espera de esa documentación, que nos lleguen los PDF que se publican en las páginas web de las distintas administraciones en las que pertenece el ayuntamiento, ¿no? Si cualquier ciudadano o ciudadana se puede meter en la página web del ayuntamiento o en la página de contrataciones del Estado y descargarse los documentos que a nosotros como oposición, después de 15 días esperándolos, nos ponen delante de las manos, ¿no? Entonces, yo creo que esto al principio ha sido algo que, con que se lo hayamos aclarado a los funcionarios, estoy seguro de que a partir de ahora lo van a empezar a entender, y van a saber que cuando nosotros como oposición solicitamos documentación, queremos ver la documentación completa. ¿Y qué ejemplos puedo poner para saber qué es lo que queremos de documentación completa? Pues tenemos las obras de la Madriada Mirasierra, que son un ejemplo de lo que está ocurriendo aquí en este, en los trabajos de este equipo de gobierno, en las cuales tiene que haber un proyecto, proyectos en los cuales tiene que haber unos presupuestos y unas mediciones, y después nos acabamos encontrando que se recepcionan obras y se dice ya esto está terminado, ya esto se abre al público, ya aquí ha terminado las obras, pero nosotros queremos saber dónde han estado los entresijos, de dónde se han gastado esos dineros que la administración actuante ha puesto en manos del contratista de las obras, ¿no? Entonces, de la misma manera que nos ponen por delante un PDF, un archivo PDF diciendo que hemos contratado a esta empresa, pues también queremos ver cómo han sido las facturaciones que esa empresa ha ido haciendo a lo largo del tiempo, cuáles son las certificaciones que los técnicos municipales les han ido dando a las obras, y de esa manera, imagínate hasta dónde estamos intentando llegar, que todo debe de ser público, porque cualquier documento que haya en el ayuntamiento, lo lógico es que sea público, y más aún para la consulta de un concejal de la oposición, ¿no? Nosotros estamos queriendo afinar en nuestros comentarios y que cuando veamos dónde están los verdaderos problemas de lo que pasa en la manera de hacer obras que tiene este equipo de gobierno, pues a lo mejor tenemos que acabar yéndonos a un lado o a otro y no solamente echar la culpa burdamente, decir, están haciéndose las cosas mal. Pues a lo mejor nos encontramos que había un proyecto mal redactado, o a lo mejor nos encontramos que se ha tomado una decisión durante las obras inadecuada que ha hecho que no se puedan terminar las obras correctamente. Y esas cosas que estoy poniendo aquí encima de la mesa, sin poder tener todavía acceso a la documentación, pues yo creo que en los próximos meses la iremos un poco afinando, porque ya no se trata de que las obras queden bien y la gente quede contenta simple y llanamente. También se trata de que los dineros del ayuntamiento se administren correctamente. Y esto, pues, en las obras que hemos tenido por ahora, desde que tenemos a este equipo de gobierno haciendo obras, pues la verdad es que tenemos cierta duda de que eso se esté haciendo bien. Porque tenemos nada más que las obras que se han iniciado en la barriada Ministro Fernández Ordóñez, que llevan desde 2015 funcionando y todavía no se han terminado. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo que dicen delegado, porque el otro día tuvo la alcaldesa una reunión con los niños en la escuela y le comentaba que habían dejado como legado de su gobierno la actuación en la plaza del rey Juan Carlos I, ¿no? Aquel escaléctrico que se ha hecho allí en el esto, que posiblemente esté funcionando correctamente o desahogando un poco el caos que teníamos inicialmente, pero que viendo, por ejemplo, esa obra, pues cuando nosotros estábamos estudiando, porque teníamos la documentación antes para poderla estudiar cuando los contratistas se tenían que presentar, pues nos encontramos, por ejemplo, que había una partida de 8.000 euros de jardinería. Y entonces, pues, lo lógico es que cualquier contratista que se presentara esa obra, por los 8.000 euros de jardinería, los tuviera que hacer de jardinería. Pero el resultado final de todo eso es que, llegado un momento, la empresa contratista, cuando llega la hora de hacer la jardinería, ya no está allí en la obra. Y después escuchamos en Radio Ubrique a la concejala de Parques y Jardines diciendo que están haciendo una actuación con el personal del ayuntamiento para poner bonitos los jardines de la actuación de la Plaza Juan Carlos I. Entonces, ¿a dónde queremos llegar nosotros con la oposición? Pues a saber qué ha ocurrido con esas certificaciones de obra y por qué razón el ayuntamiento ha tenido que poner después dinero encima de otras delegaciones para que esa obra quede correcta. Porque si tú te pones a analizar las cosas, te encuentras que ni los pasos de peatones están donde al principio decía que iban a estar, ni la calle tiene la rasante que iba a tener al principio, ha quedado todo lo bien que ha podido quedar, podía ser más o menos accesible en las circulaciones peatonales, pero al final está todo muy bonito, pero no sabemos ni cuánto ha costado ni a qué se ha dedicado cada parte del dinero. Y por ahí es donde estamos haciendo nosotros oposición, de querer conocer todo el expediente administrativo completo. Y yo creo que con la reunión que ya tuvimos con el secretario municipal el viernes, muy posiblemente a partir de ahora podremos tener acceso a eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues si quiere José Antonio os va a contar un poco el tema. Sobre todo es que yo por ahondar un poquito más en lo que estaba diciendo mi compañero, es que nosotros lo que queremos es que siempre que hemos tenido la oportunidad de dirigirnos a los ubriqueños, nosotros venimos con datos encima de la mesa y hablamos sabiendo perfectamente en qué consiste cada cosa y pretendemos no equivocar absolutamente a nadie. Y la única forma de hacer eso es simple y llanamente teniendo acceso a los expedientes, cogiendo los datos y una vez que ya los tenemos analizados, venimos y hablamos sobre cualquier cuestión de ese tema que sea de actualidad. Seguimos con, como por ejemplo, porque mi compañero Fran ha hablado de la obra de Mirasierra y las modificaciones, por supuesto, entre el proyecto inicial y el proyecto final, que han sido bastante grandes. Hablamos de la Plaza Juan Carlos, como ha dicho también él, que las modificaciones entre el proyecto inicial y el proyecto final, una vez que se termina la ejecución, también han sido bastante grandes. Pero es que podemos hablar también de la unidad de actuación número 6, que es otra de las cuestiones que nos vamos a centrar. Y que a nosotros nos preocupa hasta el punto de que hemos ido a consultar el expediente íntegro de la aprobación de esa unidad de actuación. Y, bueno, pues todavía nos quedan muchísimas cosas por medio pendientes. ¿Por qué? Pues porque seguimos con la misma tónica que estábamos diciendo anteriormente. Hemos tenido acceso al expediente de la aprobación de la unidad de actuación número 6, pero todavía no tenemos la valoración que se ha hecho por parte de los servicios técnicos para la compra de la UA6, no se ha visto expediente alguno ni oferta que se haya hecho por parte de los propietarios al ayuntamiento, que nos consta que ya se están dando los pasos y que tampoco hemos tenido acceso a nada de eso. Esperemos pues que nos den los datos, porque a nosotros nos gusta venir con los datos encima de la mesa y hablar con los datos encima de la mesa. Y sobre todo, José Antonio, sé lo más constructivo posible, ¿no? Y entonces ya el tema de la UA6, somos conocedores, ya dimos nuestra opinión en intervenciones anteriores de lo que opinamos de esa compra, pero ahora ya nos encontramos que la tenemos comprado. Es decir, la UA6 ya es del Ayuntamiento de Ubrique. Y nosotros pues ahora le queremos buscar la parte positiva a esa compra, porque no sabemos cómo lo vamos a enfocar de otra manera, porque si ya eso es una compra que nos han obligado a hacer como ubriqueños y ubriqueñas y ya hemos hecho ese gasto, pues yo considero que el ayuntamiento, cuando ha hecho esa compra, es porque también está buscando sitios para otro tema importante como es la feria. Lo quiero ver por esa parte positiva, ¿no? Porque yo me empiezo a encontrar de que ya se están celebrando todas las fiestas patronales y todas las ferias habidas y por haber a partir de ahora, y nos podemos encontrar que todavía no ha llegado el verano, pero nuestra feria es después del verano. Entonces, nosotros lo que veíamos en el PGOU que hay ahora mismo en aprobación es que la intención política del equipo de gobierno era situar la feria en Los Olivares, ¿vale? Porque eso es lo que está en los planos recogidos. Para que todo el mundo lo entienda, pues en el cerro que hay entre el chino de Los Olivares y donde ahora mismo han comprado terreno, en esa ladera es donde viene dibujado en el PGOU que se va a poner la feria. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer a partir de ahora? Que el ayuntamiento, al menos, a la oposición o al quien él vea conveniente o que haga algún tipo de jornada pública en algún sitio, para que seamos conocedores si eso conlleva que ahí se van a pasar a hacer actuaciones este verano para que podamos tener una feria digna cuando llegue septiembre. Porque si ya tienen ahí una inversión del 1 millón de euros que han comprado los terrenos, los 300.000 euros que dice que van a venir de diputación para hacer los aparcamientos, y después una partida que va siempre en el presupuesto del ayuntamiento desde que empezó la pandemia, destinada a ferias, una barbaridad de dinero, y que nosotros siempre nos hemos abstenido o nos hemos opuesto a la aprobación de ese presupuesto, y ahí se la está guardando el ayuntamiento para una posible explanada que quería hacer para hacer la feria. Pues lo que nos gustaría es que sean claros y que antes de que se empiece nada nos informen a todos de qué van a hacer con esos dineros durante el verano y si vamos a tener la suerte de poder disfrutar la feria en donde ellos tienen planificado hacerla. Porque es como darle unos 100 días de alivio en la oposición, es decir, los vamos a dejar tranquilos. Si los podemos ayudar, mejor. Pero nos gustaría saber si en septiembre vamos a tener unas terrazas de aparcamiento, un recinto ferial y se va a poder disfrutar dignamente de la feria que todo el mundo nos merecemos. Pero sobre todo por una cosa, ¿no? Y es que, bueno, esa inquietud ya la tenemos en la calle. A día de hoy hay ciudadanos que nos están preguntando expresamente por la feria. Si va a haber feria, si no va a haber feria, dónde va a ser esa feria, qué es lo que va a pasar, en definitiva. Y bueno, pues todo eso nosotros creemos que ya es momento de que el Ayuntamiento de Ubrique se tome en serio estas cuestiones y que empiece a hablar y a dar explicaciones sobre todos y cada uno de estos proyectos, porque la verdad es que a nosotros pues nos inquieta, ¿no? porque nos guste más o nos guste menos, la feria es una de las fiestas más importantes que tenemos en la localidad y, lógicamente, pues tenemos que saber cómo va a discurrir esa feria y, sobre todo, por una cuestión muy importante, ¿no? Y es que no se nos puede olvidar que los andalucistas estamos aquí para ayudar y que estamos aquí para hacer cosas constructivas y que si nosotros podemos echar una mano en cualquier momento o en cualquier cosa, nosotros estamos a disposición del equipo de gobierno, como así se lo hemos trasladado en infinidad de ocasiones, cosas diferentes que nos escuchen o no. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros estamos ahí para intentar ayudar y no nos cansaremos de decirlo una y mil veces, sea en la feria, sea en lo que sea, incluso en la fiesta de los gamones, que este año han tenido una idea magnífica, que son repartir gamones también a los ciudadanos, y esa idea tan fantástica que se les ha ocurrido este año, llevamos nosotros ya practicándolo 6, 7, 8 años y repartiendo gamones en todas las barriadas y en las zonas de nuestro pueblo para todos aquellos que querían. Por lo tanto, a lo mejor, si nos tuvieran en cuenta a la hora de la toma de decisiones y a la hora de hacer las cosas, pues probablemente tendrían un aliado importante para todas y cada una de estas cuestiones. Y no solamente eso, sino que una cosa no quita la otra. Y el que nosotros estemos con la mano tendida no quiere decir que no digamos las cosas que se están haciendo erróneamente o equivocadamente, entre otras, porque antes he dicho que ya nos están preguntando sobre esas cuestiones los ciudadanos en la calle, pero es que también hay más inquietudes en la calle, y una de ellas, por no irnos más lejos, ha sido en el proceso de selección que se está haciendo en el Ayuntamiento de Ubrique con respecto a un administrativo que se iba a hacer incluso a través de una bolsa de trabajo también con las personas que aprobaran y demás. Pues bueno, también hay problemas con ese proceso selectivo y hay personas que incluso se han planteado la posibilidad, que no sé si finalmente se habrá presentado o se habrá dado registro o no, pero había personas que estaban dispuestos incluso a no solamente a presentar la queja, sino incluso a impugnar el proceso que se estaba haciendo, porque consideran pues que, entre otras cosas, no es lógico que se saque una nota aclarativa sobre la forma de puntuar en ese proceso selectivo una vez que ya ha pasado ese proceso selectivo y ya se han realizado los exámenes, y que en el mismo momento que estaban allí en el examen hubo personas que hicieron preguntas que tampoco dejaron muy claras cómo iban a ser esas cosas. Incluso ha habido preguntas que se han impugnado, que es una cosa totalmente normal que se impugnen diferentes preguntas y que se anulen unas, que para eso están las de reserva, pero nosotros creemos que esas cosas se tenían que haber estado previendo previamente y que se tenían que haber estado barajando con anterioridad. Y bueno, ahora tenemos a la vuelta de la esquina otro proceso selectivo, que es el de auxiliar administrativo. Esperemos que hayan tomado nota con este procedimiento también y que, bueno, pues tengan en cuenta todos los problemas y todas las dificultades que se están encontrando y que se han encontrado en este momento con este proceso selectivo, ¿no? Hombre, y es que sinceramente, a día de hoy, tenemos que empezar a ser conscientes de que el ubriqueño medio y la ubriqueña media tiene ya muchísimo más formación de la que podía tener anteriormente. Es decir, aquí estamos ya una serie de personas en el pueblo que tienen todos sus estudios superiores, gente que se presenta a las oposiciones, y hay que darle un poco más de seriedad a lo que se hace aquí para contratar a una persona en el ayuntamiento. Es decir, le quieren dar forma de manera forzada y a la ligera a cosas que no tienen preparadas, y después se encuentran que los mismos opositores, que están acostumbrados a estar todos los días yendo a sitios a hacer exámenes en otras oposiciones, pues empiezan a no ver lógico cosas que son totalmente normales. Que si tú vas, por ejemplo, a un examen, lo lógico es que te dejen llevarte una copia de las preguntas que has contestado, por lo menos de la contestación, para que si quieres después comprobarlo cuando salga, sepas si has sido tú el que ha sacado esa nota o no, ¿no? Entonces, una serie de cosas que nos estamos encontrando en la calle y que, sinceramente, esto es un aburrimiento, el verse que está uno en la posición, que al final acaba apareciendo como que siempre viene a la radio a criticar, pero es que no te dejan participar en ningún tipo de iniciativa que hay por parte del equipo de gobierno, de este equipo de gobierno en mayoría absoluta, que al final no se empieza a mirar al ombligo y empieza a ver que puede que haya errores que se estén cometiendo. Y de eso los andalucistas, aunque yo no he pertenecido a ningún otro equipo de gobierno anterior, yo creo que han aprendido, y normalmente cuando uno comete errores, pues yo creo que el pueblo le dice que se tiene que echar al lado, se echa al lado, y tan simple como dejar a otra persona que intente hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y eso es un tema que nos está ocurriendo también en el tema de la economía circular, que ya hace varias intervenciones que estamos queriendo hablar de ello, y a nosotros nos parece algo lamentable lo que está ocurriendo con la recogida de residuos. Sí, nosotros en Ubrique ya le hicimos, además tuvimos un encuentro que pudimos asistir en el pleno a dar nuestra opinión ante las personas estas que estaban llegando a adiestrarnos en estas labores, y nosotros consideramos que en Ubrique somos unas personas que siempre hemos sabido reciclar y que vamos por adelantado respecto a los pueblos de alrededores en el tema de lo que es el reciclaje. ¿Quién le va a decir a un ubriqueño o una ubriqueña cómo se recicla si aquí estamos acostumbrados a utilizar todo lo que sale de la fábrica, a intentar que los residuos sean los mínimos posibles, y temas como el cartón, como el vidrio, siempre hemos sido pioneros en todas esas cosas? Pues nosotros, como andalucistas, hemos planteado dos simples cosas que nos hemos dignado a comentar en una reunión. Nosotros estamos de acuerdo con que se recicle, faltaría más si queremos ser un partido verde, ¿no?, y ecologista, ¿no? Pero tan simple y llanamente como que no nos hubieran obligado al tema del puerta a puerta, y eso es lo que hay y punto. Es decir, el puerta a puerta puede ser algo que puede ser interesante en ciertos sitios de la población, donde a lo mejor al mismo ciudadano le puede interesar que le retiren la basura de su puerta. Pero no tienes por qué obligar al resto de la población a que cambie su idiosincrasia de vida, cambie sus hábitos normales de cuando tiene que volver a venir del trabajo o dejar de venir. Y sobre todo, ¿qué será el punto uno? El que no estamos de acuerdo con el puerta a puerta. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque simple y llanamente se podría haber optado por el contenedor, donde el contenedor verde, para que todos nos entendamos, pues lo podían haber partido en dos contenedores, uno marrón y otro gris, y nos hubieran dicho que echáramos allí los residuos a la hora que nosotros hubiéramos querido, el día que hubiéramos querido. Entonces, eso es un tema que no hemos estado de acuerdo, que nos lo han obligado, que nos estamos encontrando que están desapareciendo los contenedores por todos lados, y no se lo están explicando bien a la gente. Y como eso, otras muchas cosas que siempre... No, pero sobre todo yo, por ahondar un poquito más en este tema, yo lo que sí que me gustaría que deja muy claro, es que nosotros estamos completamente de acuerdo en que tenga que haber un proyecto de economía circular en el que todos nos concienciemos más y empecemos a reciclar, no en los límites que tenemos ahora, que como ya ha dicho mi compañero, son bastante buenos, sino que hay que incluso superar esos porcentajes y ponernos más en las pilas, ¿no?, en estos asuntos. Aquí de lo que se trata es de la equivocación que desde nuestro punto de vista se está haciendo con el puerta a puerta. Y después, aparte de eso, es que también nos están llegando en estos últimos días que en el casco antiguo, por ejemplo, se han retirado todos los contenedores menos uno. Y ese uno se está poniendo completamente lleno de basura. Cuando, supuestamente, si han empezado ya con el proyecto, pues tendrían que desaparecer todos y cada uno de ellos y no dejar solamente en la puerta de una persona en concreto un contenedor que encima pues está ocasionando más problemas de los que había antes, porque todos los vecinos, en vez de dejarlo en la puerta, se van directamente y lo echan en ese contenedor. Pero no solamente eso, sino que la legislación europea y Europa, como nos están diciendo continuamente, nos obliga a reciclar, pero no nos obliga a la forma en la que tenemos que reciclar. Y nosotros creemos que si a la zona de la Avenida España, por decir una zona céntrica y compleja, se le van a poner un sistema de contenedores, de alguna manera que va a controlar también quién echa la basura, pues ese mismo sistema se podía haber hecho en el resto de zonas del pueblo, y así pues probablemente tendríamos un ahorro en personal, probablemente tendríamos un ahorro en las molestias que se están generando, probablemente no tendríamos el problema que se está ocasionando y que, bueno, pues continuamente estamos viendo tanto en redes sociales como en muchas conversaciones de la calle, ¿no? Y esta forma de recoger, que es la recogida puerta a puerta, pues a lo mejor tiene más sentido en los pueblos más pequeños, porque son todos unifamiliares, lo han hecho así desde siempre y no han tenido nunca las ventajas de tener un contenedor. Pero nosotros creemos que en nuestro pueblo ya habíamos evolucionado, ya habíamos dado el paso hacia adelante y habíamos conseguido unos índices bastante importantes, y a lo mejor lo que hacía falta era un poco más de concienciación y el hacerlo de otra manera que no fuera el puerta a puerta, porque ya se está viendo todos los problemas que está generando y todos los problemas que está ocasionando este sistema de recogida de residuos. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a esa última cuestión, habéis abordado, por ejemplo, en este último caso, lo que es la economía circular y esa recogida puerta a puerta. Estamos justo, además, en los 30 minutos. No sé si algo más que apuntar. Nada, simplemente volver a recordar que Andaluces Levantados es la coalición andalucista en la que está integrada Andalucía por Sí, que en los próximos, en las próximas semanas y en los próximos días ya iremos hablando largo y tendido sobre todas y cada una de las propuestas que se hagan por parte del partido con respecto a las elecciones autonómicas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y nada, simplemente volver a insistir en que estamos a disposición de todos aquellos que quieran dirigirse a nosotros, que se lo vamos a trasladar a los problemas que tengan al Pleno, que igual que estamos haciendo con todas y cada una de las propuestas que nos están haciendo y con todas y cada una de las preguntas que nos están haciendo, tanto en la calle como en la radio, como a través de Facebook, que incluso nos están llegando a través de las redes sociales muchas preguntas y muchas inquietudes de los ubriqueños, pues que nosotros seguimos a su disposición y que saben perfectamente cómo localizarnos y dónde estamos y que estamos a todo lo que ellos quieran, ¿no? Muy bien, pues ahora sí, llegamos al final de este espacio. Espacio de política, hoy con participación para Andalucía por Sí y en concreto para su portavoz municipal, José Antonio Bautista, su secretario de Organización y Estrategia Municipal, Francisco Gil. Ambos, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes. Venga, muchas gracias.